y con la cara de volverte a ver. Dime cuándo va a volver. Pero no dice nada, hace nada. Pero me dice que tu amor se fue. Vivo sufriendo porque tú no estás. En mi opinión creo que intentarlo de nuevo es mejor. No dejes que muera este amor. Vivo la vida sin sentido, porque no tengo la razón. Según tú dices, yo soy el culpable de todos tus problemas. Pero vivo enfermo porque tú eres mi nena. Y no tenerte me duele, me duele, me duele, me duele. Estoy llorando y me levanto pensando. A ver si es que hoy se dará ese gran día. De que a mis brazos vuelva, de que vuelvas a ser mía. Me arrepiento de mi error. Esa ingrata me...

hermosa, que se ponen sabrosa y sudan maldad en el deseo del sexo. You're real different life 2.5, oíste, medio más pa' que te afinque. Jean Paul Sinfónico. Dímelo, sí, andan crecido. ¿Sabes? Ya. Ok. Muy poderoso, voy por encima de ti. Matador, abusador. Ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo nada más.